Radio Casu presenta el siguiente programa. No te quemes la gorra, no te quemes la gorra, no te quemes la gorra, no te quemes la gorra, gurisa, no te quemes la gorra, gurisa, no te quemes la gorra, gurisa, no te quemes la gorra, gurisa, no te quemes la gorra, no te quemes la gorra, no te quemes la gorra, no te quemes la gorra, no te quemes la gorra, gurisa, no te quemes la gorra, gurisa. Si el pibe te dice algo, no te tomes a triste, no te quemes la gorra, no te quemes la gorra. Aprovechalo. Supérate. Supérate. Supérate. Supérate. No te quemes la gorra. No te quemes la gorra. No te quemes la gorra. Te amo, Antonella. No te quemes la gorra. Thank you. Thank you. Sing to her again, but not if his other males are close by. They start to know each other. It's an old-fashioned slow motion. Thank you. Este programa fue presentado por Radio Caso.